love is lost, man. Buenas, estás en Tofuria, si estás escuchándonos en directo en Radio Malva en el 104.m FM o si nos estás escuchando en reposición o en radiomalva.org los lunes, hoy es día 5 de febrero, lunes 5 de febrero, cada 15 días a las 4 de la tarde o bien los viernes de la madrugada del viernes al sábado a las 2 de la mañana o bien los domingos a las 8 de la tarde. Estamos en el estudio, yo, Piro, Madi, muy buenas Madi. Hola. Está por ahí Tomillo también a nuestros pies y está hoy, tenemos de invitado para el programa que vamos a tener hoy a Ezequiel. Muy buenas Ezequiel. Hola, ¿qué tal? El programa de hoy va a ser ni más ni menos que de uno de los múltiples temones que solemos abordar en este programa. La relación entre el hardcore straight edge y las identidades y las afinidades políticas queer. Lo que podríamos venir llamando Queer Age. Acabamos de escuchar al principal referente, digamos, de sin querer menospreciar otros grandes grupos que ha habido con esta etiqueta, pero el principal referente Queer Age de la historia, Lingrist. En concreto hemos escuchado I Love Hardcore Boys y Just Like You, que son dos temas bastante conocidos que hablan de vivencias maricas en la escena hardcore, bueno, y en general también, en concreto el de I Love Hardcore Boys, está súper guapísimo. Hablaremos más adelante de Lingrist en este programa. Y lo dicho, os dejamos, mientras ya vamos empezando con el programilla, con Lowest Priority, que es un grupo de Seattle, de straight edge feminista, que es actual y que, bueno, también comentaremos un poco más al respecto de la escena en la actualidad. Así que, pues bueno, disfrutarlo y ahora vamos ya con el amasijo. We'll be right back. Buenas de nuevo, pues comenzamos con el tema de hoy, Queer Age, que vamos a empezar definiéndolo. El Queer Age podríamos decir, bueno, es una vez una rama del Straight Age y también hemos dedicado un programa en Tofuria a la escena queer, al queercore, a la relación entre la música disidentes y lo queer, pero en este programa en concreto vamos a dedicarle especialmente a la rama queer dentro de la escena Straight Edge, que para quien no nos esté oyendo y no sabéis qué es el Straight Edge, digamos que es una... Bueno, hay muchas definiciones. ¿Tú te atreves a sacar alguna, Ezequiel, o continúo yo? Bueno, sí, hay varias. Para mí al menos es una forma de vida con ideología política al mismo tiempo, que consiste en el no consumo de drogas de todo tipo, ya sea alcohol, tabaco, marihuana, café y demás. Y, o sea, para mí esta idea consiste en esto, una postura política en contra de cómo el sistema nos quiere... O sea, nos quiere apaciguar con las drogas. Bueno, uno de los principales las principales señas de identidad, digamos, que tiene el Straight Edge es la música hardcore y toda la escena hardcore. Bueno, comparto la definición que ha dicho Ezequiel, que se me olvidó decirlo. Yo también opino lo mismo. Y dentro del hardcore, pues bueno, también, pues bueno, no todo es como nos gustaría siempre, dentro del Straight Edge. Y estábamos, bueno, antes de nada estábamos comentando que qué definimos por Queer Age, ¿no? En buena parte se define en relación a unas vivencias que determinadas personas queer pues comienzan a tener en los años 80, que es cuando surge el Straight Edge, cuando empieza el apogeo del Straight Edge, que digamos que podría que surge a principios de los 80 en Estados Unidos, en algunas partes muy concretas de Estados Unidos, como California o el estado de Washington o la costa este, empiezan a vivir pues situaciones de machismo, de homofobia. Existe ese mito, porque al fin y al cabo es un mito, aunque sí que hay gente que se considera Straight Edge, porque el Straight Edge no solamente la definición que has dado Ezequiel, sino que hay muchísimas definiciones al respecto. Y ese mito que se ha venido diciendo de la no promiscuidad, que viene de una canción, teóricamente, de una canción de Minor Threat, que es uno de los grupos principales de culto, ¿no? De los que inician la escena Straight Edge. De hecho, el propio nombre de la escena Straight Edge viene de una canción de Minor Threat que se llama Straight Edge, que significa camino recto, digamos, aunque literalmente, aunque bueno, esto es de forma metafórica, digamos. Antes estábamos comentando, Ezequiel, cómo definimos una banda para ser Queer Age. Tú antes me has dado una definición muy curiosa, si quieres decirla ahora. Bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho el hardcore, las bandas, los grupos, pero una cosa que siempre me ha chocado de adolescente es todo el rollo este que llevan ahí como muy... muy machote, muy agresivo, muy a lo bruto, por así decirlo. Es para mí es lo que más reina en el hardcore Straight Edge. Entonces pienso que es complejo queer, o sea, el concepto queer abarca mucho, pero yo pienso que algo queer core sería algo que vaya un poco en contra de esto. Ya sea visibilizándose con sus performances en vivo de los conciertos o en sus letras o inclusive, bueno, en la música un poco más complejo, pero también podría tener cosas en la música. Yo por lo menos lo veo de esa manera. Bueno, antes estábamos comentando la imagen machuna, ¿no? y puritana que tiene muchas veces el Straight Edge. Sí que ha habido incluso situaciones, pues bandas, por ejemplo, porque también hay, bueno, hay también toda una escena de, no solamente es a nivel musical, sino que también hay toda una escena de fanzines Queer Age. De hecho, diría que hay incluso más fanzines Queer Age que bandas musicales Queer Age. Y hay en un fanzine que está por ahí traducido, que se llama Mi Camino es de todo menos hetero, que es un juego de palabras porque straight también significa hetero en inglés. O sea, my age is anything but straight. Literalmente está en el blog de la distribuidora Peligrosidad Social para descargar gratuitamente. En este fanzine cuentan cómo, pues bueno, desde bandas como Joyful Today, Minor Threat, que tenían algunos comentarios que no dejaban el sexo o la apología sexual en buen lugar, incluso Beck and Wright, que tiene comentarios abiertamente homófobos en contra de los desviados sexuales, literalmente. Frente a todo esto, pues ha habido otras bandas que también perteneciendo a esta escena, más vinculadas en muchas ocasiones pues a ideas, porque en el Strange Age hay una ruptura, ¿no?, en los años 90 entre un sector más cercano a ideologías de derecha o ultracristianas y otro sector, que evidentemente es al que pertenecemos, más cercano a ideologías de izquierda, anarquistas, etcétera. Y bueno, se me ha olvidado lo que estaba comentando. ¿Quieres decir algo tú, Ezequiel? Bueno, estabas comentando de la separación esta, también lo hablábamos hace un rato, que bueno, yo por lo menos lo veía lógico que mucha gente de derecha se haya acercado, de derechas o conservadoras, haya acercado un poco al Straight Edge, porque sí, es algo que siempre se quiere endilgar a la peña de más de barrios populares, de barrios marginales, con el tema de las drogas, del alcohol y todo esto. Entonces, también veo ahí un poco una movida compleja. Y creo que sí, hay varias ramificaciones en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos con el tema del Straight Edge. Pero, o sea, por suerte hay mucho Strider político también, y que es lo que más nos mola o lo que más nos motiva a mí, por lo menos, y sé que a tú también, Piro. En efecto. Bueno, lo que quería decir que se me ha ido es que, evidentemente, las personas que pertenecen a este sector, digamos, Queer Age, pertenecen también al sector antifascista del Strider Age, evidentemente, porque no hay otra. Bueno, y si lo hubiera, tampoco. Bueno, vamos a pasar así un poco hablando más práctica de bandas que surgieron, ¿no? Hemos empezado el programa hoy con Linguist, que es una banda de queercore que surgió en el año 98 en Albany, en el estado de Nueva York, y que algunas de las personas son todas personas de origen latinoamericano, aunque viven en Estados Unidos. Y algunas vienen de la banda de Los Crudos, que es una banda de hardcore súper conocida, entre ellos pues el propio cantante. A día de hoy siguen todavía tocando, de hecho hace no mucho tiempo tocaron Los Crudos hace no mucho tiempo en el Estado Español, pero hace como 6 o 7 años tocaron también Linguist. Pero ahora dentro de poco se estaba gestionando una gira de Linguist, ahora que van a volver a tocar. ¡Ay, qué bien! ¡Qué buena noticia aquí en directo en Tofuria! Molaría que cruzaran el charco. Espero que sí, Dios mío. Ojalá vengan por aquí. O sea, falta ir a donde sea, se va. En fin, qué buena noticia. Perfecto. Pues estos son igual el referente más famoso que hemos comentado. Ya, perdona, sí. Pero ya de por sí, o sea, en Los Crudos... Bueno, para mí, Martín, el vocalista de Los Crudos y de Linguist, o sea, bastante referente. Me acuerdo que de adolescente había leído un poco de él en fanzines, y que el tipo de letras que escribía y que era streaky y que era maricón y que estaba muy orgulloso de serlo, era algo que molaba un montón y que chocaba un montón a las mentes así como tercas y machunas del hardcore. Y luego ya en Los Crudos tienen una canción que se llama Los Inseguros, que luego la pondremos, ¿no? Creo. No, bueno. Al final decidimos que no, pero bueno, bueno, vale, vale. Recomendamos verla, digo, escucharla. Vale, sí, a Los Inseguros de Los Crudos. Y luego ya del devenir de Los Crudos terminó en Linguist con yo la temática toda ahí homo-edgecore. Linguist significa muñeca torcida, en plan, como este de Mane, ¿no?, que se le presupone, sí, a la feminidad, sí, ¿no? Y bueno, han hecho portadas y fotos tremendas, como la que contabas antes, cuando preparamos el programa, que salían como dos obreros ahí súper machunos, y luego tenían en la parte de arriba y luego en la parte de abajo tenían las pollas cruzadas en forma de la X, del Strange Age. O la portada de su primer disco, de uno de sus primeros discos, se salen en un concierto de lo que parece hardcore haciendo cruising en el baño. Y bueno, el Martin en los conciertos pues se viste con una estética a veces maquillada, con una estética que recuerda a lo Leather, En fin, tengo aquí ahora mismo delante algunas imágenes y bueno, es tremebundo toda la performance marica que hace este grupo en los conciertos. Es tremenda. También hay otro grupo que surgió por esa época también en la parte contraria de Estados Unidos, en Los Ángeles, en el estado de California, que se llaman Gairira Biscuits. ¿Nos puedes contar alguna cosa de este grupo, Ezequiel, que me lo diste a conocer tú? Qué gran momento cuando ocurrió eso. Sí, los Gairira Biscuits han surgido parodiando también a todo esto a todas las bandas strikis de la escena de Estados Unidos en ese momento. Ya de por sí el nombre es de juego de palabra, en vez de Gorilla Biscuits, que es una de las más famosas, llamándose Gairira Biscuits. Y todas sus canciones o su simbología o su nombre en los discos son siempre parodias a canciones o nombre de discos de bandas strikis, como por ejemplo hacen versiones directamente, como por ejemplo en vez de Straight Edge Revenge, la famosa canción de Project X, hicieron Straight Edge Gay Revenge. ¿Y cuál más era? En vez de Straight Edge de Minor Threat, habían hecho Gay Edge, y a toda le van cambiando la letra. Son muy graciosas, o sea, la verdad recomiendo mucho investigar, escucharlas y leer las letras sobre todo. Bueno, entre su, digamos, merchandising, digamos que tienen, está pues una de las portadas de su primer álbum, que salen haciéndose, en vez de haciéndose la X en la mano, ¿no? Como la típica, creo que de hecho es la portada de uno de los álbumes, de uno de los primeros grupos de estrellas, ¿no? En la que salen haciéndose la marca en la mano, la X, ¿no? Es la de Project X. La de Project X. Pues bueno, pues salen haciéndose el triángulo invertido en la mano, que es un símbolo queer. En otra portada salen, en vez de Youth of Today, y sale el cantante con el micrófono, o sea, haciéndose como que se come algo en la mano que parece que es el micrófono, pero viene tapado por un cartel que pone Censored. Y bueno, es tremebundo también. Pues ahora mismo os dejamos con dos canciones de Gairira Biscuits, la que acabamos de citar, de Gay Edge Revenge. Nos hubiera encantado poner Gay Edge, de la versión esta de Minor Threat, por el recochineo que significaba, pero no la hemos encontrado por ninguna parte. Y Gay Till Death, que es otro tema bastante famoso de los inicios de Stray Edge, que es una versión de True Till Death de Chain of Strange. Y bueno, ahí los dejamos, disfrutarla, y espero que entendáis la letra, porque es que son todo mariconadas y bueno, risas con el contenido estriquido fondo. Street. Buenas, seguimos en Tofuria, en Radio Malva, en el 104.9 FM, o en reposición, o en iVoox, en nuestro podcast, o donde nos estés escuchando. Hoy el programa va sobre Queer Age, las identidades queer en la escena del hardcore straight edge, y vamos a pasar a comentar un poco cómo es el tema actualmente, que son unas trazas súper pequeñas, porque tampoco hay una súper escena Queer Age, o por lo menos no en algunas latitudes del mundo, como la vieja Europa. En Estados Unidos sí que van surgiendo grupos, como los que hemos citado antes, de Lowest Priority. También hay algunos grupos más que van surgiendo, que son menos conocidos, que están surgiendo ahora en algunos festivales que se están haciendo en la costa oeste, como Maricón, por ejemplo, que desgraciadamente no he encontrado ninguna canción, o igual es que es difícil encontrarla con un nombre así, pero bueno, no he encontrado nada, pero están surgiendo más grupos, aparte en este caso de Peña del sur de Estados Unidos, o sea, de los países latinos del continente americano. En el Estado español hay pocas experiencias de bandas y proyectos musicales Queer Age. De hecho, pensando, solo he encontrado dos. Una que se llama Ecozarp, que fue un proyecto musical que hubo en Bilbao a finales de los 90. Todavía puede encontrarse por ahí el folleto, el librillo, que se llama igual, en algunos archivos o en algunas distris, incluso de fanzines. Y sacaron la música en vinilo. Y que yo sepa, en cinta no. Y la verdad es que no he logrado encontrar en MP3 todavía sus canciones. Pero tampoco es complicado encontrar su vinilo, ¿eh?, en muchos lugares. Si tienes reproductor, pues ya sabes. Y otro de los grupos que ha habido recientemente, pero que no tiene nada grabado, es Diógenes, que fueron teloneros de Iron, que hablaremos posteriormente de ellos, en la entrevista que les hicimos en mayo de 2017 en Madrid. Y que bueno, pues también tenían, están por ahí también sus letras, pero bueno, lo que hacían eran versiones, sin conocer a Gabriele Biscuits, como que hemos puesto antes, hacían versiones de canciones de punk y de street punk del Estado español, con letras straight edge, con alguna letra queer, haciendo el marica en el escenario, etcétera. A día de hoy, pues surgen grupos cada bastante tiempo. Vamos a poner ahora un par para terminar este apartado. Pero lo que sí que hay un cambio bastante grande en los últimos años dentro de la escena straight edge, tanto la musical como la no, es que hay más gente disidente sexual y de género. Y eso está muy guay, y eso se nota en que muchos sectores, sobre todo los más politizados del straight edge, dejan de ser tan machunos y tan machistas, aunque todavía queda mucho trabajo que hacer, pero sí que esto sí que se nota. Y bueno, de hecho el propio concierto, ¿no?, de Iron, que comentaremos ahora, pues sí que había mucha presencia Queer Age, digamos, allí. ¿Alguna cosilla más, Ezequiel, que quieras comentar? No. Gracias por haberme invitado. Ay, de nada. Pues nada, vamos a concluir este apartado con dos temas de grupos que están surgiendo ahora en el mundo, en concreto en Finlandia y en Estados Unidos. Por una parte, Insurgents, que es un grupo que se define como queer, vegan, straight edge, anarchist, por la destrucción total de la civilización y del orden colonial, by any means necessary, vamos a poner. Y otro grupo que se llama Reverbatius, que son de Finlandia, que se definen como que se joda la imposición de los roles de género, la normatividad de la escena. Dicen muchas cosas más. Y eso, vamos a poner Queer Punks Night Out. Así que en el orden que hemos comentado. Así que disfrutadlas. We'll be right back. Muy buenas. Seguís en Tofuria, en el 104.9 o en radiomalva.org, según donde nos estéis escuchando. Son las 4:30 del lunes 5 de febrero y estamos con el tema Queer Core, Straight Age, Queer Age, etc. Y ahora vamos a proceder con un experimento que nos pone un poco nerviosas aquí, que os vamos a proponer una entrevista que hemos sacado el 2 de mayo del año pasado en el CSO del Coco de Madrid al grupo Iron, un grupo de Suecia, que es un grupo de, pues, de queercore. Y haremos una traducción simultánea de lo que se va diciendo en la entrevista, con lo cual pedimos clemencia a quienes nos están escuchando y a ver qué onda con todo esto. Pues nada, ahí va. Hola a todas que nos estáis escuchando en Tofuria. Es el día 2 de mayo, estamos en el CSO El Coco en Madrid. Estamos aquí acompañadas por un buen número de compas de la ciudad de Violencia. Y estamos con dos personas que pertenecen al grupo Iron. Y tenemos a Thomas, que es el vocalista y la persona que escribe las letras de las canciones. Y tenemos a... Eric, ok, muy bien. Iron es un grupo straight edge vegan queer que hemos tenido la suerte de escuchar esta noche juntos con otros dos grupos strikis que tocan también hardcore. Y voilà. Y empezamos la entrevista. En cualquier momento que me interrumpáis para agregar cualquier cosa. Sobre los orígenes. ¿Cuándo, cómo y por qué comenzasteis este proyecto musical juntos? Bueno, nos hemos conocido hace un par de años. Nuestra primera versión de año del grupo. Thomas is a tattoo artist. Empezó porque Thomas es un tattoo artist, es un tatuador. He had his ears out and, y and he wanted durante to start una sesión de tattoo le conocí y quería empezar un grupo de hardcore. You know, when you get a tattoo, you start talking. ¿Sabes cómo es cuando empiezas a tatuarte? Empiezas a hablar y... collected y él conocía a otra gente que quería montar un grupo. Entonces, él reunió el grupo realmente. Él sabía lo que quería hacer, ¿no? Sí, conocía a Peña en distintas situaciones. First version, maybe I think we were in the first rehearsal. We were maybe seven or eight people in the. En la primera versión de Iron éramos 7 u 8 personas que queríamos tocar. Did a lot of noise y nos reuníamos para hacer un montón de ruido juntos. A couple of weeks, and then it just crystallized. Y luego un par de semanas después, simplemente el proyecto empezó a cristalizarse. And we had similar ideas musically teníamos and ideas parecidas musicalmente, ideas parecidas sobre lo que queríamos musicalmente, work, you know, like cómo queríamos funcionar y que queríamos durar un montón y realmente hacerlo. No queríamos durar solamente unas semanas o unos meses, queríamos realmente hacerlo al 100%. And which are the groups or ¿qué tipo de grupos the o personas that, os han influenciado musical y políticamente? I would say it's a hard question. It's very, very bueno, diría que es la pregunta, la difícil pregunta. Porque tenemos tantos referentes distintos. Yeah. En todos los estilos musicales. No somos esa clase de gente que, ¿no? Que se refiere de solo queremos escuchar esto, hacer esto, solo queremos hacer lo otro y escuchamos lo otro. Yeah. So that's why the songs may differ. es por eso también que nuestras canciones pueden ser muy distintas la una de la otra. Todos tenemos raíces musicales distintas camps, like that. We, en muchos estilos diferentes. Yo por ejemplo escucho muy poco hardcore ahora mismo. Y me encanta a lo mejor escuchar a veces a grupos hardcore, pero cuando estamos de gira, por ejemplo, escuchamos realmente a todo tipo de música. Escuchamos un montón de música comercial, música disco, me encanta Madonna, es mi ídolo. Army of Lovers and stuff like that. Army of Lovers y cosas parecidas, proyectos parecidos. Han tenido una gran influencia sobre mis ideas, sobre la sexualidad, sobre la expresión de una misma y sobre mis ideales. Toda la idea del do it yourself y de la autodeterminación me han formado mucho, ¿no?, dentro del movimiento hardcore punk. Pretty interesting mix. Y eso ha creado un mix muy muy interesante. Okay. And how would you define the ¿cómo definiríais la escena hardcore en Suecia? Hard to define. Wow, yeah, es difícil definir eso. Hay mucha vida en algunas áreas, como Malmo, Estocolmo y las grandes ciudades. Creo que la agenda política es bastante débil, que la escena hardcore en Suecia no tiene mucho que decir. No, like when I got into hardcore, cuando yo entré en el hardcore en el año 1994, la escena hardcore estaba montando, estaba creciendo en Suecia, sobre todo con la escena en Umeå. Refused and Final Exit and Avinanda and all those bands. And they were all very politically conscious in one y todos way esos grupos que estaban surgiendo eran realmente, tenían mucha conciencia política. Las bandas, los grupos hablaban de política y flyers handed out. Los shows eran políticos, habían flyers, habían protestas. Almost always some sort of like animal rights demonstration or protest in connection to the festival. Cuando habían festivales, siempre habían protestas y demostraciones que estaban conectadas con esos festivales. Y es así que yo he formado mi mismo y mis ideales, ¿no? Punk, políticos. Always had an aspect of counterculture. Porque siempre habían aspectos muy importantes de creación de contracultura. Y eso era algo que nos daba fuerza. La fuerza para luchar. Porque la música tiene que ser algo que da energía. Que da energía para seguir adelante y luchar. Y algunos de esos aspectos de lucha y de compromiso se han perdido. Ahora mismo el hardcore en Suecia no está tan estrictamente conectado con el militantismo, con el activismo y hacer las cosas. Sí, en Suecia no es habitual tener distribuidoras con fanzines, con libros, con flyers. There's beer, there's t-shirts. Puedes encontrar cerveza, puedes encontrar camisetas, puedes encontrar merchandising. How do you feel the Striders? ¿Cómo sentís el Striders en vuestras vidas? How it came into my life or ¿Estás preguntando cómo ha llegado a mi vida el Striders? I live. I'm surrounded by Bueno, yo lo vivo, vivo mi straight edge en cuanto yo estoy rodeado de gente que bebe, que se droga, que hace cosas malas, si queremos decirlo así. Yo he decidido que eso no va conmigo y que no quiero hacerlo. I don't think you should divide yourself from those people. No creo que deberías separarte de la gente que lo hace y bueno, si no hace daño, no te hace daño a ti, no tiene por qué ser un problema necesariamente. Yo no frecuento mucho a otras personas straight edge, excepción hecha por mi grupo. Y no sé si eso realmente contesta tu pregunta o... Estaba pensando en si sentís o pensáis el straight edge como algo político o tiene que ser algo político. Porque estamos hablando de que la escena hardcore en Suecia no está muy politizada. Yo soy de Buenos Aires y es lo mismo. El hardcore en Nueva York se adora. No hay fanzines políticos o información. Estoy hablando de esto. ¿Y de cómo creéis que el estrella tiene que reflejarse en tu vida? Creo que el straight edge es algo que haces por ti mismo, aunque puedes absolutamente ser utilizado como una herramienta política para construir una agenda política. En esa estructura en la que vivimos, que quieren que bebamos y que nos droguemos. Siempre se espera de ti que tú pases tu tiempo libre a consumir alcohol, por ejemplo. Bueno, lo que quiero decir es que no creo que el straight edge tenga que ser político. Puedes hacerlo como algo por ti mismo, pero puede también ser utilizado como herramienta política. I think there are definitely political aspects to it, but I don't think. Sí, creo que hay definitivamente aspectos políticos sobre eso, pero creo que no es político en sí mismo. Conozco un montón de cabrones y de capullos que son straight edge. You can be straight edge and you can be an asshole. Puede ser un straight edge y ser un capullo. Super drunk. Y ser un borracho y un junkie, ser el mejor amigo y una persona súper politizada y que súper trabajadora, súper activista. No pienso que el mundo sería definitivamente un lugar mejor si todo el mundo fuese straight edge. Creo que tienes que decidir de utilizar el straight edge como una herramienta política. Pero no es inherentemente político. Lo es para mí y creo que lo es también para todas las otras personas del grupo. Pero no creo que hay ningún aspecto del straight edge en sí que sea político. Vi un vídeo sobre vosotros en YouTube, una especie de corto. En un momento dado, habláis de la dificultad de tocar y de hablar sobre sexo o con un mensaje positivo hacia el sexo dentro de la escena hardcore. Entonces me ha dado la curiosidad de saber cómo sentís este tipo de resistencias al encarar temas sexuales en la escena hardcore y siendo así, si pensáis que la escena hardcore es una escena puritana a la hora de abordar temas sexuales. Or the aspects related to it. o de aspectos relacionados. I would say yeah. I think the hardcore scene is kind of puritan. Diría que sí, que la escena queer la escena hardcore es bastante puritana. Issues about sex. No veo muchos temas alrededor del sexo. That are openly lesbian. O personas que son abiertamente lesbianas, gays, transgender, etc. Era mucho peor cuando yo entré en eso, porque era súper heterosexual y tenías todos los aspectos más negativos del straight edge alrededor de la sexualidad. No, toda esa ideología de la monogamia alrededor de las relaciones. Y creo que eso ha cambiado bastante. Creo que mucha gente que está dentro del movimiento hardcore ahora está más enterada de discursos críticos alrededor del género. Y creo que eso ha cambiado mucho desde que hemos empezado el grupo. También es, creo que puede ser porque, ¿sabes? Cuando te centras en algo, luego lo ves más. A lo mejor eso no ha cambiado muchísimo, pero nosotras lo vemos más. Vemos que mucha gente que, por ejemplo, viene a nuestros espectáculos, nuestro show, está dentro de esos discursos, está interesada en esos discursos. Y yo creo que, por ejemplo, nuestro grupo tiene un impacto positivo en esto y que las cosas seguirán yendo mejor. Aunque bueno, todo ese tema todavía sigue un poco chocándome, porque si pensamos que por lo menos el 10% de la población, según las estadísticas, es LGTB, o mínimo 10%, probablemente más, eso pensamos que eso debería ser reflejado dentro del movimiento hardcore y no lo está. Me gustaría tratar el hardcore en relación a la masculinidad, masculinidad entendida como performatividad. Sois cuerpos en el escenario y por eso la parte performativa es muy importante. Y quería saber si habéis pensado sobre eso y cómo decidís performativizar la masculinidad en el escenario y por qué. Mira, justo estaba hablando de eso con mi partner hoy. Porque yo no quiero performar masculinidad en el escenario. Que es bastante difícil no hacer, teniendo el cuerpo que tengo. Yo, por ejemplo, tengo una reacción muy física y emocional a la música que hacemos. Y a veces pienso que es un error la idea de poner un género a ese tipo de expresión. Lucía was the vocalist's name, right? Por ejemplo, and I would say like our style is similar. La vocalist del grupo que hemos escuchado antes, Keep the Fight, yo diría que ella y yo tenemos una respuesta física parecida, una performance parecida a la música hardcore. It's straightforward and it's aggressive. And no, y what I would want to see is to try to create a situation where anyone crear una situación donde cualquier persona puede expresar ese tipo de reacción directa y dura a la música hardcore. The kind of feeling and whatever, regardless of their independientemente de la constitución física que tenga. Possible, no sé si eso realmente es posible, pero es lo que a mí me gustaría. And that's also a thing that I think especially during this tour. I mean, how many people in taking part in the shows that are not cis male. Y es algo también que hemos visto a lo largo de nuestro tour aquí en el Estado español, como muchas personas que no son tíos cis heteros toman parte en esto. Totally, yeah, yeah, yeah. ¿Tiene sentido? Sí, sí, completamente. I think creo. Okay. How do you socially and for me also kind of politically. Social y más bien políticamente. There is always been a kind of siempre hubo un tipo de conexión fuerte entre la comunidad queer y el consumo de drogas, alcohol. Que probablemente es por un lado una estrategia de escape o algo similar. Así que hay una gran cultura de la droga en la cultura queer. Y por eso creo que vuestra música tiene un mensaje doblemente fuerte, porque intenta promover un cambio en una cultura que es blanco de una estrategia política. De asesinato, debilitamiento de un movimiento que podía ser mucho más fuerte sin este consumo. Así que quería saber si vuestro grupo hace una conexión entre lo queer y el consumo de drogas, y si por eso habéis elegido el straight edge como un tipo de estrategia para desmontar el consumo de drogas. Que desde mi punto de vista es una estrategia del poder para hacernos más débiles como comunidad política. Hablamos de eso bastante a menudo. As soon as a social movement is y está claro que momentum, en cuanto un movimiento político empieza a coger fuerza, las drogas son usadas como un arma muy fuerte para debilitarle. Queer people throughout history with the oppression and the eradication. Y creo que está claro que en la subcultura queer esto existe muy fuerte. Quiero decir, yo no puedo no puedo criticar a nadie por querer drogarse o por querer estar ir puesto todo el día, porque ese mundo es una mierda. Pero al mismo tiempo las drogas nos están matando. El sistema nos quiere muertos. Y yo no les quiero ayudar. I think if I were to use drugs, yo creo que si yo usara drogas, posiblemente sería por mi experiencia vital, desde donde vengo, mi historia familiar. Posiblemente yo sería un super junkie. Y creo que no drogarme es también una estrategia de autodefensa. Let people know that, you know, it's okay. It's okay to try to find community. Y me gustaría hacer saber a la gente que está bien intentar buscar comunidades que no se desenvuelvan alrededor del consumo. No había entendido muy bien la pregunta. En un primer momento pensaba que estábamos hablando de cultura drag, entonces me quedé un poco confundida. Pero bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar a alguien por drogarse, no? Yo no estoy viviendo la vida de esa persona. yo solo puedo vivir la mía. Entonces, no sé cómo esa persona se siente, ¿no? Lo que esa persona está viviendo. A lo mejor les hace la vida más fácil es tomar algunas drogas. Y creo que eso no es una respuesta en el largo periodo, pero a lo mejor en este momento es lo mejor para esa persona. Porque a lo mejor no tiene ningún otro tipo de ayuda alrededor. Entonces, no digo que esa sea la mejor opción, pero a lo mejor es la única opción a veces. Estaba hablando justo de eso ayer. Quiero decir, cuando yo empecé a crecer, empecé a tomar alcohol desde muy joven. Yo bebía mucho y tuve una novia que era alcohólica. Decidí ayudarla a desintoxicarse, a estar sobria, y yo también dejé de beber. Y cuando rompimos, pues yo seguí sin beber. Porque eso tenía mucho sentido para mí. Entonces rompimos y seguí sin beber, porque eso era lo que era, lo sentía que era lo correcto para mí. Y me gustaría hacer saber a la gente que hay otras formas, ¿no? Que no tienes por qué drogarte, puedes ser cool de todas formas o lo que tú quieras, sin consumir. ¿Otras preguntas? ¿Otras cositas? Quizás preguntarles si ellos quieren decir algo más. There is something more that you would like to add. ¿Quieres decir algo más? People listening to us. A la gente que nos escucha, jaja. It gets better. Sí, quiero decir que life is shit, que la vida es una mierda, especialmente a veces en cuanto a personas queer. I mean, Sweden, I don't have much experience. Pero va mejor. Quiero decir, en Suecia no tengo mucha experiencia. Sweden aquí en el Estado español. En Suecia las cosas están mejorando. Sigue siendo súper duro en un montón de sentidos, especialmente para las personas trans. En Suecia, por ejemplo, hasta hace un par de años las personas trans eran forzosamente esterilizadas por el Estado. Cuando, por ejemplo, si querían tener el acceso a la reasignación quirúrgica. Y eso es una mierda, y eso era solo hace 2 años. No, like it, they yeah, the law, yeah, that law, the law came in, yeah. In the 60s, but they sí, la ley llegó en los 60s, pero fue abogada solamente hace un par de años. Hasta entonces, si querías una reasignación quirúrgica, yeah. So, tenías que esterilizarte forzosamente. So that is still fucked up. I don't know how it is in bueno, Spain, por eso sigue siendo una mierda. No sé cómo será aquí en el Estado español. Just as it is in Sweden, but it gets better. Pero lo que yo quiero hacer llegar es que eso va mejorando. Life feels hay veces like en que la vida parece una mierda. Y parece que la sociedad está en contra tuyo, que la gente te insulta por la calle, te tira cosas y te chilla que eres un maricón o un trabolo o que eres asqueroso. Pero simplemente seguir vivo un día más es una victoria en contra de ellos. Que les jodan. Thank you. Okay. Creo que bueno, ¿qué vamos a decir después de eso? Fuck them. Totalmente de acuerdo. Y muchas gracias a Iron por habernos regalado un poco de tiempo. Y pronto os volveremos con más cosas. Chao. ashes, dust to dust. These words of iron will never turn to rust. Ashes to ashes, dust to dust. These words of iron will never turn to rust. Ashes to ashes, dust to dust. These words of iron will never turn to rust. Ashes to ashes, dust to dust. These words of iron will never turn to rust. Made a decision when I was a kid. Intoxication, never appeal. You sold your stigma, a badge of honor for me. Fuck you. Pues ahí hemos escuchado la entrevista a Iron. Iron, que no lo hemos comentado al principio, pues es un grupo de Suecia, de Malmö concretamente, y llevan unos 3 años o 4 años haciendo música con su banda Queer Age. Y bueno, estuvieron de gira en abril y mayo por el Estado español y pararon por Madrid, donde pudimos verlos en el Coco, como hemos dicho antes. Pues... Y qué bueno está el cantante, aunque como boyera igual no debería de decir eso en la radio. ¡Qué bueno! Ay, bueno. ¿Y no has comentado? Sí, sí que se ha comentado. ¿Sí? Bueno, dilo. ¿Te fuiste? ¿Qué? ¡Cállate! Que bueno, a ver, pues eso, que sí, que Diógenes fue telonero y Keep the Fight, que también es otro grupo que no hemos citado, que lo citan en la entrevista, que es un grupo de Madrid, que es Strange Age y que es hacer música muy guapa, que podéis encontrarlos también en Bandcamp. No sé qué tienen por internet, pero sé que tienen algo. Que bueno, poco más. ¿Una cosa que querías decir, Madi? Nada, que vamos a poneros también en los podcasts la entrevista original en inglés. La hemos querido traducir porque pensamos que era una forma de hacerlo más accesible. No sé si lo hemos logrado, pero la encontraréis también el original en inglés por si queréis volver a escucharlo tranquilamente. Bueno, ha venido la Jordi al estudio al final. ¿Ay? Del programa, y quería comentar algo del hardcore, ¿no? He escuchado por ahí. ¿Qué querías comentar, Jordi? No, iba a comentar. Ay, que no se ha preparado nada. Acabo de llegar, no sé. De repente llego, no sabía que hoy toca un programa tan hardcore. Y me gusta mucho. Y ya está. Muy bien. Pues está bien así. Ah, bueno, y aprovecho ya que me habéis puesto el micrófono para que recordar que si la gente quiere donar algo a Radio Malva, que estamos muy precarias y tenemos un proyecto de hacerse... Bueno, una campaña de quien se quiera hacer socio de la radio, y así con un poquitito nos ayuda un montón. Ha sonado muy a campaña publicitaria, ¿no? Total. Un poco institucional. Sí. Lo siento. Bueno... Saca la pela, cabrones. Venga. Bueno, después de este momento tan extraño, os dejamos con la canción que ha citado antes Ezequiel, de Los Crudos, que tampoco es una banda Queer Age, pero como hemos dicho antes, pues el cantante de Lingris también es de esta banda, entre otros miembros. Creo que hay otro miembro más, me parece, si no recuerdo mal. Y aquí os dejamos pues con... Y que también hay que decir que el cantante está mucho torro. Sí, hoy es el día de cantantes chotorros. Maricas, dicho sea de paso. Pues os dejamos con A los Inseguros, que va a ser la única canción en castellano que escuchemos hoy de Los Crudos. Adeu. Adeu. Chao.